En Radio Kermés son 9:05. Era militante social, político, una cara conocida aquí en la ciudad de Santa Rosa. Néstor, Fabián, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Néstor, vos sos uno de los que está ahí en el asentamiento del barrio Santa María de la Pampa. Contanos, ¿por qué tomaron esta decisión de ocupar esos terrenos que son municipales? En realidad se ha tomado la decisión, como usted de hecho conocimiento, de que hoy se está pasando por una situación económica, si se puede decir, y habitacional, sobre todo. Sobre la demanda de vivienda, que hoy la demanda de vivienda en Santa Rosa es de 5.000. Anotada en cripto en el IPAP, sí. Pero la demanda de vivienda es de mucho más, o sea, sabemos que es de 5.000 anotada en el IPAP, pero hoy la demanda de vivienda es de mucho más porque hay gente que no está en el IPAP, sobre todo acá en este asentamiento, la mayoría de la gente no está anotada en el IPAP, pero sí vive hacinada, sobre todo las familias que tenemos acá en el Santa María, que hay tres núcleos familiares por vivienda, y bueno, se hace imposible alquilar, y si alquilás, no comés, y si comés, no alquilás. Así que ya todo se ha determinado, tomar estos terrenos que hoy son del municipio, estamos hablando de 10 hectáreas, y bueno, hoy ya son 130 las familias que están tomando esos terrenos. Y en tu caso, Tapera, ¿cómo fue que te enteraste que ya había gente ahí y te decidiste a ir? Contanos mira, tu caso. Mira, yo en realidad, justamente, por desgracia, venía de un velatorio, de un compañero, el papá de un compañero, y cuando llegué me encuentro con esta situación, que se estaban tomando terreno, y de hecho yo pasé, porque yo tengo una hija, que a su vez tiene una nena, que es mi nieta. Y bueno, y como movimiento social, Movimiento Vita y como Frente Provista Barrial, no podía mirar para el costado y también decidí tomar un terreno y ponerme al frente de la organización, pero no incentivando a la gente, como muchos dicen, incentivando a que tomen los terrenos, no, sino también por una necesidad y para organizar un poco y no se desmadre, o se termine en conflicto entre los mismos vecinos, ¿no? Claro. Por un pedazo de tierra. O sea que hay una organización, se puede decir, que está dividiendo las parcelas y acomodando un poco la cuestión para que no se peleen entre ellos. Sí, totalmente, sí. Eso estamos organizando, hemos tenido ya dos asambleas, ayer hicimos una. Digo, el día que se tomó hicimos una y ayer hicimos otra, donde contamos a la gente, todos opinan. Y desde ahí, bueno, vemos los pasos a seguir. Sí, tenemos un maestro mayor de obra que nos está dando una mano, está delineando un poco los terrenos y las parcelas para que no se genere, ya te digo, conflicto entre los vecinos. Claro. ¿Tapera, se ha acercado a alguien del municipio o de la provincia? No se ha acercado a nadie. Como siempre en el municipio sabemos que ya lleva para 3 años y medio y ha estado ausente permanentemente, así que no creo que le interese para nada en este momento bajar a este asentamiento. No sé si es porque no está capacitado, porque le tiene miedo a la gente, a la misma gente que lo ha llevado hoy a estar en el gobierno municipal, y bueno, parece que no le importa nada realmente la gente. Lo que le interesa, parece, es terminar, que le faltan estos 5 meses, terminar y dejar la herencia, una herencia a la otra gestión. Una pesada herencia, como ellos dicen. Claro. Tapera, tu hermano es diputado electo del peronismo. Sí, diputado electo. ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? ¿Cómo reaccionó cuando se enteró? No, la verdad que es mi hermano, sí, es diputado, sí. Pero cómo reaccionó, como decía, como militante social también que él, como referente del Frente Provista Barrial, supongo que si le molestó, no, no, no me di cuenta para nada, porque en realidad si él está ahí es por la gente y se debe a la gente, así que no, al contrario, hoy lo está dando el apoyo, y bueno, el apoyo y nada, y no, yo creo que molestar no le ha molestado para nada ni a mi hermano, porque conociéndolo como es, hemos estado en muchas luchas juntos, y bueno, y ya te digo, si hoy está el Frente Progresista Barrial y hemos llegado, hemos tenido este espacio, por intermedio de votos, también esos votos es esta gente, sobre todo, a la gente que representamos nosotros, a los barrios, así que no le hemos molestado para nada, al contrario, ayer estuvo caminando, estuvo hablando con la gente y viendo la situación de cada uno de los vecinos que se encuentran hoy arriba de esos terrenos. Claro. Tapera, recién hablabas de la pesada herencia que va a dejar esta gestión. ¿Van a ser parte ustedes, digo, del problema que le van a dejar a Dinápolis cuando asuma? Sí. Bueno, calculo que el compañero Dinápolis, yo lo escuché en una entrevista que le hicieron, que pensaba hacer con estos asentamientos, y bueno, lo que dijo que escuché es que se haga cargo de Alto La Rirre en estos 5 meses que faltan, creo, a veces 5 o 4, no recuerdo bien, de gestión, y que él cuando asuma va a estar del lado de la gente. Así que bueno, esperemos que esto termine de la mejor manera, que tengamos una conversación con el señor intendente electo, con los concejales, y bueno, y que nosotros, esto no es nada, o sea, no es un enfrentamiento entre líneas ni nada, sino que acá está la gente por medio, gente que vive hacinada, gente que la está pasando mal, y nada, que se ponga una mano en el corazón y que tratemos de llegar a buen puerto y que se arregle finalmente esta toma de terreno que no le hace bien ni a ellos ni a nosotros también, porque los vecinos, si usted puede poner a recorrer, hay criaturas, hay mujeres mayores que realmente no están contentos de estar ahí. Claro. La situación que estamos viviendo lo llevó a tomar esos terrenos, y bueno, nada, yo le pido al señor intendente, una vez que asuma, que realmente lo sentemos a dialogar y que lleguemos de buena manera a tener lo que quiere uno, no lo que quiere la gente, que es un pedazo de tierra, que no quiere que se la regalen, que quiere que se la cobren, pero bueno, que hagamos una cuota accesible, que todo el mundo la pueda pagar y que ellos se puedan construir su vivienda. Nada más, no está pidiendo nada, sino que se lo cedan, pero que nada de regalado, sino que hay una cuota, si quieren poner, no sé, pero bueno, es eso, nada más. Claro. Tapera, la municipalidad ha reaccionado esta semana y aparentemente ya ha hecho una denuncia penal y va a hacer algo civil también. ¿Qué pensás de esto? No, la verdad que la municipalidad, me parece que antes de hacer algo penal, me parece que tendría que bajar y tratar de ver y solucionar la problemática que tenemos hoy antes de llevarlo a lo penal o a lo civil. Me parece que lo están errando. Me parece que si nos podemos fijar, sabemos que los intereses son otros. O sea, me parece que los negocios inmobiliarios que no son para la gente, sino para, si no son personales, muchos de ellos los tienen ellos, ¿no? Los negocios inmobiliarios hoy son de ellos. Así que por ahí capaz que le molesta que hemos tomado los terrenos y tal vez tenían algo, tal vez por ahí pensaban hacer algo personal para algunos allegados al poder que hoy maneja los negocios inmobiliarios acá en la ciudad de Santa Rosa. Sí, se mencionaba que ese terreno se lo iban a entregar a alguien. Es el terreno municipal ese que está ahí al lado del Santa María de la Pampa. ¿Y tienen miedo de ir presos, de que le hagan una causa penal, que los desalojen? No, la verdad es que la gente no tiene miedo para nada. Y si yo tengo que ir preso o me hacen una causa penal, sé del lado que estoy y no me arrepiento. Si le hacen una causa penal, orgulloso de defender a los compañeros y a nuestros vecinos. Así que no tengo miedo a nada La verdad que me parece que por ahí hay gente que hoy nos está representando, gente que nos representó, hasta causa tenía y sin embargo los representaban, así como funcionarios. Así que la verdad que si yo tengo que ir preso o la verdad me hace una causa por la gente, la verdad que más de ir preso, o sea, no me pongo mal por eso, de ir preso, no le tengo miedo a eso. Pero sería un orgullo para mí en una lucha por nuestro vecino. Bien, Tapera, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, la verdad que, bueno, nada, yo en este momento estoy en el radio de trabajo, estoy en mi trabajo, o sea, no estoy en la toma, porque tengo que ser también vivo de mi trabajo, así que estoy ahí. Y bueno, nada, que ojalá que llegue esto todo a buen puerto, que termine de la mejor manera, que se pongan la mano en el corazón los funcionarios de turnos y que por ahí, ante esta situación, que por ahí dicen que los quieren hacer una causa judicial, que por favor bajen y vean la situación que está padeciendo nuestro vecino y que lleguemos a un arreglo y que todo el mundo quede contento y nada. No queremos, solamente queremos que la gente tenga un techo digno y que no esté más hacinado, que eso no le hace bien a nadie. Así que nada, desde ya muchas gracias y que tengan buenos días. Bueno, gracias. Sí. Sí, no, gracias te iba a decir. Sí, así que bueno, que tengan buenos días. Bueno, gracias Néstor. La palabra de Néstor Fabián Avendaño. Él es integra el Frente Peronista Barrial y el Movimiento Evita. Es uno de los que está ocupando ahí terrenos en el nuevo asentamiento que apareció esta semana ahí en el barrio Santa María de la Pampa. Ya